No es un tope, es un ser humano, amigo del pecero. Maneje con precaución. Estás en radio y esto es Me Convierto en Marciano de los Misfits. En un programa como la gente, usted no tendría lugar. Sentimentales, somos tu única opción. Copa, copa, mire, platicamos nomás. Baje el arma, mi copa. Tranquilo, por favor, no se le va a dar un chingado tiro, hombre. Che, siento que me prestes el departamento para ir con tu hermana, ¿podés? Sí, pero ¿no te copás si vas con mi vieja también? Bueno, dale, vos sí que sos un amigo, ¿eh? De a tres siempre es mejor. Sentimentales, tercera temporada, miércoles, 23 horas, por Radio Quasar. Stand Up VIP. Varios impresentables parados, club de comedia, una selección de distintos comediantes de los más diversos rubros artísticos, humoristas, magos, actores, físicos nucleares, plomeros, un agente de la CIA encubierto y un científico malvado que quiere dominar al mundo. Me fui al carajo, ¿no? Bueno, un grupo de comediantes más o menos buenos que se juntaron con el afán de hacer reír a la gente con ellos y de ellos. Serán impresentables, pero son muy divertidos. Todos los miércoles de abril y mayo a las 20:30 en The Cavern Club, Paseo La Plaza, Corrientes 1660. Auspicia Radio Quasar. Che, ¿qué? ¿Para una radio esto? Oh, ¿por qué no avisa? ¿Grabamos otra? Ah, ¿no? Venite al Bululú, el primer club de comedia de la Argentina. Shows en continuado. Rivadavia 1350, Capital Federal. Amor, ¿vamos a ver la Sinfónica de Londres? La Sinfónica de Londres es un plomazo. Bueno, ya sé. Vamos a ver el Cirque du Soleil. ¡Estás colifa, vos! Tenemos que hipotecar la casa para ver el Cirque du Soleil. Me parece que ya sé lo que vos querés. ¿Qué? Vamos a ver Bajos Instintos 3. ¡Nah! Sharon Stone ya tiene 70 años. Pero, ¿qué querés hacer? Mirá, a mí me gustaría ir a ver Críticos. ¿Qué cosa? Críticos, el show de stand-up ese en el que están Simonetti, Niborki, Emilio González Moreira, ese que está en la terraza bar del Paseo La Plaza, los viernes a las 11 y también podemos ir los domingos a las 21:30. Mirá, ¿sabés qué? Si querés andá, porque yo me voy a la casa de mi mamá, pelagatos. Bah, tómatela. Así puedo salir con los muchachos, con el Beto, con el Rubén y todos juntos a ver Críticos. Oyente de esta prestigiosa broadcasting, haga como hago yo, sáquese el bagallo de encima y venga a ver Críticos, auspiciado por Radio Quasar Comedy Radio. Sushi Night Delivery, Araos 2791, Barrio Norte, 4831-0300. Lunes a domingos de 19 a 0 horas. www.sushinight.com. ¡Sushi Night! Che, este año tenemos que cambiar la presentación esa de mierda, ¿eh? La gente ya está podrida, Bernardo. Ah, no, ¿qué te pasa? El papara papapara es un clásico. Nah, hay que renovarse. Pensemos algo. www.radioquasar.net. Ya sé, pongamos una mesa, café y cuatro tipos polemizando. ¿Tipo polémica en el bar? ¿Qué es eso? No, deja, mejor otra cosa. Luke, soy tu radio. Los siguientes dirigentes y países que celebran la decisión de Mauricio Macri de pasarle con la topadora a los inmigrantes y a las clases bajas auspician sentimentales. Nicolas Sarkozy de Francia. Silvio Castillo Berlusconi, gobierno de Italia. Sebastián Pinera, huevón, de Chile. José Zapatero, gobierno progresista de España, jolines. Giorgio Papandreou, gobierno de Grecia. No te puedo decir nada. José Sócrates, que tendría que ser gobierno de Grecia, pero es el gobierno de Portugal. Y nada más. Bernardo pide grande. José Sócrates, que tendría que ser gobierno de Grecia, ese gobierno de Portugal. O sea, qué grande Grecia. Es como Ortigosa o Luca Barrios, no lo llaman de su país de origen, se va a otro. No, pero esto es lo más grande que hay. O sea, Sócrates tendría que ser el gobierno de Grecia o el día de Brasil del Mundial 86. Hay un jugador de Brasil que se llamaba Sócrates, así que no hay ningún problema. Se expanden a través del mundo los pensadores. Como por ejemplo Beatriz Arlo, como por ejemplo Jorge Dorio. No, por ejemplo Fernando Sabater o Arturo Pérez Reverte. Exactamente, que salen todos en los libros de Clarín, las antologías esas fabulosas que uno usa para envolver huevos habitualmente. Sí, que por ejemplo, o que mi profesora de ética y formación, ética de derechos humanos y construcción de la ciudadanía, utiliza... ¿Tardás 10 minutos en pronunciarla entera? Exactamente, porque no te digo los talleres. Pero ética, derechos humanos y construcción de la ciudadanía, que nos hace leer el señor... Pablo Coelho. Fernando Sabater, Fernando Sabater. Ética para Amador, ¿cuántas series hizo leer? Ética para Amador es durísimo, porque yo leí todo Política para Amador y dije, loco, ¿vas a tomar postura por algo en algún momento? No, no lo logra. Bueno, pero todo el libro. La postura está en todos lados de ideología. La postura es no decir nada y vender. Exactamente. Ahí está. Exactamente. Es una postura muy clara. Bienvenidos a la emisión número 83 de Cimentales, una edición tributo, homenaje. Caliente. Exactamente. Queremos saludar a todos los que se han ido del mundial. Sí. Sin pena ni gloria. Como por ejemplo. El campeón del mundo. Como por ejemplo. Me llama esto Corea del Norte. Un gobierno comunista del que esperábamos más. Lamentablemente se le fugaron jugadores. Le lloraron antes de estar eliminados, ya lloraban. No, yo tengo una duda, ¿viste que dicen que a los coreanos del norte le metieron chinos en la hinchada? No le metieron, no tenían coreanos que viajaran. Que los coreanos no pueden salir del país porque Corea comunista. Es un régimen comunista, pero régimen China comunista. También es un régimen comunista. ¿Cómo hacen los chinos para salir del país? Tienen una cierta licencia. Ah. Además, se autovenden como productos. Se pone un cartelito Made in China y salen del país. Le queremos mandar un saludo. Si no, ¿cómo tendríamos operador? Exacto, le queremos mandar un saludo a todos los compañeros militantes del Partido Comunista Revolucionario que han podido aportar sus simpatizantes para que Corea del Norte no se quede sin hinchada en este mundial, dado que Cuba no pudo. Cuba está en tratativa de jugar el Mundial 2074. Sí. Y no me deja los 140 años del nacimiento de Fidel. Exactamente. Estamos acá en la emisión número 83 de Senti Cementales. Además es un deporte muy imperialista, el fútbol Cuba no adhiere. Exactamente. A propósito de imperialista, la otra vez estaba viendo una nota de Santo Biasati a Eduardo Galeano. Y Eduardo Galeano contaba una anécdota que tuvo con Che Guevara cuando le... Che Guevara recibe a la delegación uruguaya en uno de los aniversarios de la revolución. Sí, yo vi la nota. ¿La viste? Para quienes no la vieron, dice Eduardo Galeano que le era un joven, 22, 23 años, y cuando Che Guevara dice, bueno, los uruguayos pasen, se le acerca a Galeano con una revista, con una portada de Granma con el Che Guevara con un bate de béisbol bateando y le dice, traidor. ¿No? Entonces el Che Guevara se le queda mirándolo y se entra a cagar de risa y le dice, sos el primero que me llama traidor y sale vivo. Una anécdota que a mí me pareció fantástica. No sé en qué libro de Eduardo Galeano debe estar, pero por supuesto que... Está en el libro Anécdotas Inventadas con el Che. Claro, naturalmente... Contanos, ¿quién es la persona deficiente mental que te manda un mensaje cuando estás en la radio? Contanos. Le vamos a mandar un saludo a una persona que va a estar cantando próximamente en Senti Cementales, así que no la vamos a bardear. Lo de deficiente mental queda a cargo pura y exclusivamente de la producción del programa. Exactamente, Lucas Maeda. Lucas Maeda y Germán Alfaro fueron quienes nos guionaron para decirte que sos una deficiente mental a vos que nos está mandando un mensaje en medio del programa que nos dice, en China no son comunistas, en serio. No, es verdad. ¿Quién lo mandó esto? Una militante del Partido Comunista, así que imagínate. ¿Por qué vamos a tener comunistas cantando en este programa? ¿Qué? ¿Por qué vamos a tenerla cantando en el programa? ¿Porque por la liberación de sus compañeros? Sí, sí. Poneme la música de fondo, que no parezca que hablamos tan en serio. Claro, por favor, porque... le falta un poco de ritmo a este programa. Le queremos mandar un saludo. Le queremos mandar un saludo a todos los militantes del Partido Comunista, que la dirigencia del Partido Comunista no entregó a la dictadura. Sí. Le queremos mandar un saludo a aquellos que tuvieron la posibilidad de salvarse por haber nacido después de la dictadura. Claro. Después de la dictadura, de que el Partido Comunista les entregue. Sí, vamos, acá está, sigue estando el PRO de la muerte, 2010. Acá varios marcados, che, ahora agregaron a Pimpi Caminos, el de Central. El de News. Ah, pero murió. Pimpi se murió. No, el de Central es el Pichín Bracamonte. ¿Y por qué lo ponen ahí? Ah, yo también te pongo uno que se murió. Y claro, yo soy recapo, mirá cómo acierta la muerte está, ya. ¿Dónde está Pimpi? Che, se va a morir Olmedo, eh. Son todos capos acá, eh. ¿Se va a morir Olmedo porque era barra brava de Central, lo decís? No sé, pero si jugamos con muerte que ya acontecieron hace un tiempo, yo también juego. Pongo 400 mangos a que se muere Fontana Rosa. Tengo una idea. Decime. Lo primero es... decirle a todos nuestros oyentes que se pueden comunicar. Por favor, porque el señor Calule, la semana pasada, cuando cierto boludo llamó por teléfono y ocupó todo el programa por teléfono, le dice, hay un amigo mío que está escuchando la semana pasada y quiso llamar. Pero, o casualidad, le da ocupado todo el tiempo. Vaya uno a saber por qué. Es un pelotudo. A ver, hay gente que llama y no le dicen, che, cortá, che, ahora llama. 4373. Me está preguntando acá por MSN, ese programita imperialista que no solemos conectar. ¿Vos sos el formal o el descontracturado? Explíquenme quién es el formal y quién es el descontracturado acá porque estoy perdido. 4373-2839. Pará, hablemos, decir 5 palabras vos y 5 palabras yo, a ver cuál es el formal y cuál es el descontracturado. Perfecto. Te digo, ¿te puedo decir 8 palabras? Decime. 4373-2839. No logro dilucidar si sos formal o descontracturado. La pregunta es, ¿formal o descontracturado? Llamanos al 4373-2839 con 011 de... Yo te voy a decir algo y quiero que me digas si te suena formal o descontracturado. Decime. I am a granddaddy. Mafia Wars is the granddaddy of crime games. Decime cómo soné. Sonate como el culo. Está bien, pero descontracturado o formal. Sonate como un recital de Pierre en el hangar en el año 2004. Rock and roll. Sonaste como si hubiese tocado. More than 20 million people have played every month. ¿Quién es que pregunta formal o descontracturado? ¿Por qué no llama? ¿Coca Light o común? Preguntan ahora. Es un test. ¿Coca Light o común? No sé. Sheps, tenés que... No vamos a imitar a Capusotto en este programa. No. Además, vuelve el 12 de julio. Tenemos que esperar un poco para imitar. ¿Vuelve el 12 de julio? Te tiro la primicia. No sabía nada. La premisa. Lo mejor que tenemos como programa de humor es detectar cuando vuelven los que hacen humor en serio. Exacto. Vamos a ir al primer tema. No tirar de los cables cualquier ajuste, hablarle al operador. Pero el operador habla otro idioma. Sí, bueno. acá dice risotas al plato, alto en humorías. Ah, mierda, con esto no quieren inspirar. En realidad dice. Alto en humorías, no dice alto en humorías. Yo diría que pasemos al primer tema para luego darle paso a algún que otro discapacitado para quedar bien. Carazo, que te tengo que hacer una serie en el operador. Tengo mal de alturas y aquí vuelan pájaros de oro. Si me mareé es por devoción. Yo prefiero seguir tus pasos. Prefiero seguir tus pasos. Y es igual a un láser, la pasión actúa por reflejo. De uno a dos, de dos a tres, yo quiero seguir tus pasos. prefiero seguir tus pasos. Prefiero seguir tus pasos. Bueno, muchachos, tengo que decirles que desde hace 5 minutos están todos en blanco. Ahora que es legal, tutu bom, tutu legal, podemos vender merca en las escuelas, pueden comprar con tarjeta. Son todos auxiliares de categoría dealer. No lo habíamos hecho antes porque había que salvar el boliche. Ahora podemos vender la falopa dentro del boliche. Estamos muy contentos. Regístrese en AFIP, Administración Federal de Ingesta de Papota. Hágalo. Ponga a su trabajador en blanco y reparta blanca legalmente. Es un mensaje de Presidencia de la Nación. ¿Estás podrido de ser el hazmerreír de todo el barrio? Sí, siempre me vuelvo en la banca, ¿no? Sí, siempre. ¿Estás podrido de que nadie te respete? Sí, la verdad es que quiero un poco de respeto, un poco de prestigio. Para vos llegó Testosterona Sabatini. La que usan Gaby, la que usa Oba, la que usa Martina Navratilova. Testosterona Sabatini. En vez de hablar de tu voz de pito, hablarán de vos y de tu pito. ¡Ay, el potro, estamos cambiado! El peatón no es un tope, es un ser humano, amigo del pecero. Maneje con precaución, estás en radio y esto es Me Convierto en Marciano de los Misfits. En un programa como la gente, usted no tendría lugar. Sentíse mentales, somos tu única opción. Copa, copa, miren, platicamos nomás. Baje el arma, mi copa. Tranquilo, por favor, no se le va a dar un chingado tiro, hombre. Dorime, interrimo ad appare dorime. Ameno, ameno, Bien, seguimos aquí en la emisión número 83 de Sentirse Mentales. No nos habíamos podido presentar hasta el momento porque el vértigo de la información actual en el sistema capitalista globalizado no nos lo permite. Directamente somos un número y yo antes era el número 13.824, pero salió el 829. Entonces me perdí las tres cifras. Hijo, soy Juan Leirado. Tienes que parar con el vértigo, hijo, dedicarte a la vida espiritual. Soy Juan Leirado y voy a presentar la sección que nos va a traer el padre Von Goebbels para... Gracias, hijo. Para algo. Gracias, hijo. Te traigo la oración de la semana. Después me voy a exonerar en privado, padre. Me alegra que así sea. Evitemos toda ofrenda en público. Sobre todo incriminadora. Terriblemente. Te traigo la oración de la semana. Te noto muy intrigado esta semana. Estoy muy intrigado, padre. Quiero que usted me ilumine. Hoy celebramos San Eros. ¿A quién? San Eros. El Dígame. Santo que odia a negros y ateos. Ah, mira, contame. Te voy a ir. Perdón, cuénteme, padre. Sí, y bendígame. Por favor, mantén el respeto. Bendígame, por favor, padre. Un pete en el confesionario no nos hace amigos. Sabelo. Tiene razón. Vamos con la primera oración. Oh Santo, líbranos de este mal. Ese negro va a cartonear, más lo debieran matar, solo sabe vaguear, vive de los planes trabajar. Y claro, es necesario, hijos míos, esta frase. Erradicar. Exactamente. Oh santo Dios, esto se ha puesto feo, el mundo quiere volverse ateo, creen estar en su apogeo, pronto les quemaremos un huevo. La próxima semana volveremos a la picana, retomaremos el accionar de la gloriosa junta militar. Sí, es necesario. Esto está todo... Es cada vez más necesario porque... Está en todas las Sagradas Escrituras. La sociedad está demasiado, demasiado fragmentada, señores. Esto está en las Sagradas Escrituras, no lo digo yo. Tiene usted toda la razón. Voy a seguir, hijo mío. Que no se te acerque, hijo, un negro con tos. Más no seas amigo de un hombre sin Dios. Los que adoran a un Dios cualquiera merecen la hoguera. Oh Dios, te pido sin quedarme corto. Antes que otro negro, prefiero un aborto. ¿Usted dice, padre, antes que otro negro, un aborto? Es lo que marca las escrituras, hijo. Yo no puedo ponerme ni, ni declarar una opinión al respecto. Es lo de la palabra del Señor, es indiscutible. Totalmente. Indiscutible, indisoluble, inodora e incolora. Tiene usted razón. Voy a recordarle a la gente que por favor vaya a misa y por favor se cuide de los indigentes portadores de enfermedades, sobre todo las infecciosas. ¿Qué? ¿Solamente los indigentes portan esas enfermedades? Exactamente, padre. Dios los hizo así para condenarlos por errores en vidas pasadas, está clarísimo eso. Está comprobado. Ese muchacho tiene los ojos rasgados porque está pagando culpa de otras vidas. Sí. O sea, sí, tú tienes rulos porque algún pecado habrás cometido. Los rulos son los rizos del demonio. Y tú lo sabes. Tiene usted razón, padre. No puedo. Me cuesta mucho asumir mis pecados. Por favor, pídanle a Dios que los cuide y los quiera y que pronto destituyan a la montonera. ¿Que destituyan a la montonera? Exactamente, porque necesitamos paz social, recuperar la paz, recuperar el clima de diálogo. ¿Matarla o no matarla a la montonera? Isla Martín García de presa. ¿Sí? Me trae buenos recuerdos. Pero mire eso. Que después puede llegar a volverse en contra. Pasó con el tirano. No, pero no hay problema, no hay problema. Me trae buenos recuerdos porque previo a eso nos mandamos a la otra. No me haga recordar viejas épocas, qué joven que era, qué cómo disfrutaba. Si usted lo dice, yo tendría mis precauciones antes de mandar a un mandatario o un líder popular a la isla Martín García. Pero bueno, usted acabó, padre. Me siento muy feliz, muy plena. ¿Sí? Sí. ¿A usted le parece que podemos ir a la pausa? Está bien, mi trabajo aquí está hecho. ¿Usted dice que podemos llegar a finalizar? Exactamente, ahora tengo un muchachito que me está esperando en el confesionario y ya me doy por satisfecho, el resto del día está saldado. Bueno, le vamos a decir al muchachito que usted ya acabó. Que me trate suavemente y que me tenga paciencia. Que se fije. Nos vamos al próximo tema, se lo estamos dedicando a una persona que vamos a decir su nombre clave, Sardina Buchones. Esto me va a costar caro. Sardina Buchones, este tema es para ella, etcétera, etcétera. We'll be right back. ¿Querés comprar bulones, tuercas o cualquier clase de fierros? Ferretería Don Julio. ¿Querés destornilladores alemanes y no encontrás? ¿Querés robarte un pibe de la novena de Platense y no sabés cómo? Ferretería Don Julio. La mejor de Sarandí y la única autorizada por la FIFA, donde podrás encontrar asesoramiento técnico sobre cualquier inquietud, ya sea sobre tornillos o cómo manejar a la barra de tu club. Ferretería Don Julio. Ferretería Don Julio no tiene oposición. El mundo del fútbol es un ambiente complicado y cambiante. La gente del medio debe actualizarse permanentemente para mantenerse dentro de él. Por eso, es imprescindible estar con los que saben. Consultora La Última Palabra, atendida por su dueño Don Fernando. Asesoramiento sobre formas sutiles de proponerse en equipos, como pareciéndose en la platea cuando están por echar al DT, o llevando una carpetita para anotarse en un equipo cuando están en malas. Pases en el programa de Don Fernando para hacerse notar cuando nadie se acuerda de usted. Nuestro historial, que cuenta con figuras como Reinaldo Merlo, Daniel Córdoba, Héctor Vélez y Galuso Lombardi, nos respalda. Volteamos al técnico pretendido en 20 días o le devolvemos su dinero. La única consultora futbolística aprobada por AFA y FIFA. Mencionando este aviso, 15% de descuento en Ferreterías Don Julio. Seguimos aquí en Sentimentales 83. Juan Lirado les habla y estoy acá con Facundo, Fernando, Ferrazo. No digas mi nombre. Mérides. ¿Cómo estás, Fernando? No digas mi nombre. A propósito, a todos los oyentes que nos quieren llamar, 4373-2839, vamos a estar sorteando una de las piezas dentarias del Tiranosaurio Rex descubierto antenoche en la Patagonia chilena. 4373-2839. No digas mi nombre, por favor. 4373-2839. Para la semana que viene, para que los oyentes nos digan que no tenemos planificación y no tenemos producción. Ah, ¿hay planificación? ¿Hay producción en este programa? La semana que viene estaríamos sorteando dos números para que los oyentes se lleven media docena de los alfajores que Garcés va a traer de Sudáfrica. Media docena de los alfajores que Garcés traen de Sudáfrica los sorteamos aquí en Sentimentales. Así que no se olviden de llamarnos. Somos un programa Garcés Friendly. No se olviden de llamarnos. Al 4373-2839 con 011 del interior y con 0054 de Sudáfrica. En caso de que estén en el exterior, se lo mandamos por contra el reembolso. Correo argentino, le van a partir el ojete con un tulipán escamado. Ahora estamos con Facundo Facebook Mérides, no, que nos va a deleitar con la sexta ya. No te puedo decir. Quinta o sexta parte. Séptima. De la historia de la banda Retraso Madurativo. Ahí vamos. ¿Cómo estás, Fernando? Ahí voy. Te voy a contar en qué quedó la historia de Retraso Madurativo. ¿Cómo siguió? Luego de cambiar de look, de ritmo, de ideología y de oftalmólogo infinidad de veces. Cierto que se cortaron el pelo como los caretas de Metallica y de Arbolito. Y como cae. Cambiaron de oftalmólogo también. Es verdad. Siguiendo las modas. Muchas veces. El grupo liderado por Jimmy Caporaletti comenzaba a barajar la posibilidad de retiro. La prensa, que en muchos casos ya los creía retirados, se preguntaba por qué demoraron la decisión tanto tiempo. ¿Para qué vamos a entrar por el inconsciente de los oyentes? 4373-2839. Me estás llamando en este momento. Los músicos no contestaron al respecto del retiro. Parece que no tenían mucha capacidad de negar. Momento. Que se habían retirado antes. Las ideas no sobraban y el contrato con la discográfica estaba cerca de vencerse, motivo por el cual comenzaron a barajarse distintos enfoques para el nuevo disco. Luego que la banda presentara dos proyectos, la discográfica decidió. Rechazó ambos y editó un grandes éxitos en el que se lucieron todos los músicos invitados, opacando a la banda por completo. Y el track listing es el siguiente: He perdido mi vincha, Retraso Madurativo y Sting. Exacto. Tengo turno con mi proctólogo, Retraso Madurativo y Piti Álvarez. Subversivo Submarino, Retraso Madurativo y Cacho Castaña. Esta es la época donde eran muy cercanos al poder. La época en la cual la libertad de expresión estaba un tanto coartada. Mi Falcon Verde es un secuestro, loco. El Bordo y Retraso Madurativo. Y La evolución de las pérfidas almas transportadoras de sensitivos augurios, retraso madativo y Fidel Nadal. Y sombras inertes que se vanaglorian de lo que no han sido ni conseguirán jamás inusitadamente reincorporar a su sistema de vida linfática, retraso madativo y la mosca. Exactamente. Y el último, roto los cristales de la ambición extremista que carcoma el inconsciente de la hermandad de ideas, retraso madativo y Yuchu. Yuchu siempre con sus pensamientos tan profundos. Siempre vos escuchás a Bono que te conmueven ese estribillo gritando ¡Rotos los cristales! Así. ¡Rotos! Aparece de atrás la voz de Alex Sergi. Te voy a invitar a que no aparecen los créditos. Sí, porque es muy humilde. Pidió no aparecer. Al lado del trolo de Bono no me pongan. ¡Rotos! Pasó el furor del compilado que solo le dio rédito a cualquiera que no fuese músico de la banda. Se encontraron con cierto suceso, pero sin contrato. Porque tenemos acá a Lesergi que nos quiere decir algo. 4, 3, 7, 3, 2, 8, 3, 9. Chau, vale. Es la guitarra de Lola. Estaban por cerrar con una discográfica mediana, pero surgió una forma de ganar mucho más dinero. Un ascendente candidato a presidente los contrataría para que le graben un CD de temas pegadizos que atraigan votantes. ¿Cacho Álvarez? ¿Chacho Álvarez? No te puedo decir. El enigmático candidato les hizo llegar una lista de las 15 palabras en castellano y 4 en inglés que medianamente sabía pronunciar. Como para que la banda use y componga. ¿Caballo? Según sus lineamientos políticos. El resultado fue Salería su revolución productiva y estratosfera. El disco. Caballo. El mismo se compuso con los siguientes temas. Si tuviera una Ferrari. Junior, no vueles. Con el ruso la paso bomba. Re erecto. Me picó una avispa. Rajando a mi ex mujer. Tengo un hijo anaconda. Dicen que soy Jetta. Te di González entre los yuyitos. Nos vemos en Terán, ya verán. Uno a uno fuimos entregando hasta él. Privatizado de nobleza y me bajo en la primera vuelta del destino. ¿Por qué empieza con C? Esto de uno a uno fuimos entregando hasta el C. Es como un título picaresco. Ah, mira. Y el último me bajo en la primera vuelta del destino. Me es parece así. Muy bien. 4373-2839, lo que nos está informando por la cucaracha. Decime. El señor Nacho González, el glorioso arquero de News All Boys de Rosario. ¿Se puso las manos y va a llamar? Sí. Me parece que en cuanto consigue una mano postiza, disca. El disco tuvo repercusión y ayudó a que el riojano candidato se impusiera y comenzara a cambiar el país. Caporaletti y los suyos quisieron subirse al tren del éxito, como Carreo cuando ganó el campo. Y dijo, me subo. Y dijeron, no, guarda, ya está lleno de eso. Yo también me repone acá arriba. No, pero. Como Valde Ortega, el tren de la victoria, que así terminó. Exactamente. Valde con Palito Ortega en el 99. Bueno, quisieron subirse al tren del éxito, pero le cerraron la puerta y les agradecieron el favor con una mísera parte de las regalías. O sea, les pagaron con zapatillas de Rukauf, prácticamente. Claro, más o menos. Por eso fueron a golpear la puerta de la oposición. Pero eso es otra historia. Que va a venir. Perdón, estoy con un poco de hipo porque estoy creciendo. ¿De tener hipo? Estoy pegando el estirón. ¿Y que va a venir cuándo? La próxima entrega va a venir entre el 7 de julio y el 24 de diciembre. Espectacular. A propósito, el 7 de julio se cumpleaños un par de gente amiga, que ahora no recuerdo su nombre. Está bien. Pero le vamos a mandar un saludo cuando sea pertinente. Exactamente, cuando... O sea, el 7 de julio, que es el próximo programa, ¿no? La semana que viene, por favor, mándenos la lista de cumpleaños y prometemos saludar a todos. ¿El 7 de julio es el próximo programa? Cualquiera diría que sí, pero no me atrevería a aseverar. Bueno, quiero mandarle un saludo grande a toda la gente que va a ir a ver a Proyecto Verona en su último recital. ¿Por qué se retira? Se retira, se separa Proyecto Verona y yo me lo voy a perder el último recital. ¿Por qué? ¿3 de julio? Va, el 7 de julio. Ah, una lástima. Le vamos a mandar un beso a Verónica Verdier, que es la cantante de Proyecto Verona, que cumple años el 4 de julio. Así que el 7 de julio van a estar en Belma Café. Yo les digo, a todos los que no estén escuchando Sentimentales, les recomiendo que vayan a ver a Proyecto Pero Verona. Pero no, si vas a decirle a los que no escuchan el programa, van a ir 5 nomás. Exacto. Exactamente, tenés razón. A los que están escuchando Sentimentales, nosotros somos capaces de resignar, qué sé yo, 1000 personas de las que nos escuchan. ¿En serio? Somos capaces de resignar 1000 personas de las 200.000 o 300.000 que nos escuchan. ¿Somos capaces? De las que nos escuchan. Para que vayan a ver a Proyecto Verona, porque es una banda que vale mucho la pena escuchar, sobre todo ahora que se retiran. Claro, y podré decir, yo estuve ahí. Y vamos a decir que en la semana que viene vamos a pasar dos temas de Proyecto Verona. ¿Vamos a estar cubriendo el recital en vivo? Vamos a mandar a Carlos Andrés Calvo de la radio FM de Sierra para que cubra el recital. Podría ser, ¿eh? No, lo más probable, no graben esto porque probablemente no, nos olvidemos de la idea y no lo hagamos. Así que no, ¿Nick no Norte ya volvió de Ciudad del Cabo de Miedo? Lo secuestró una banda de piratas del asfalto. Qué quilombo. Y quisieron cambiar sus órganos por comida. Como no llegamos a tiempo, parece que... yo quiero saludar a una banda también, Under, que está creciendo notablemente, que va a llegar a Luna Park Divididos el sábado. Saludo a todos los genios que van a ir a ver junto conmigo Divididos el sábado 3 de julio en Luna Park. Moyo, me debes una. Mirá el chivazo que te estoy haciendo. Lo único que quiero decir, Moyo, lo único que queremos decir es que tengas en cuenta que esta información no le va a llegar a cualquiera, va a ir un público muy selecto a escucharte. Muy selecto. No va a ir cualquier cabeza de esos que canta que se muera Cerati. Exactamente, nuestro público no quiere que se muera Cerati y si lo quiere no lo dice. Exactamente, no lo dice porque tenemos un público recareta. Sí, tenemos 4, un público 3, con muchas inhibiciones morales. 4373-2839. Si querés que se muera Cerati, apreta 1. Si querés que se muera Herman González, no, ya se murió. Si querés que se muera Mauricio Macri, apretá 2. Y si querés que se muera Aníbal Ibarra, apretá 3. 4373-2839. Nos vamos a ir a la pausa con el siguiente tema de Surmenage Atroz. Leroy Brown. Big bad Leroy Brown, he got no common sense. He got no brains, but he sure got a lot of style. Can't stand no more in this here jail. I gotta rid myself of this sentence. Gotta get out the heat, step into the shade. Gotta get me that dead or alive. Whoa, big bad Leroy. Tenés el esfínter tapado. Yuyos, el brujo. Antiácidos, antidiuréticos, anticomunistas. Triple A, triple alivio. Yuyos, el brujo. Los yuyos que hacen desaparecer el dolor y a las personas doloridas. ¿Estás podrido de la derecha careta, narcotraficante? ¿Harto del golpismo kosher del rabino pelado? Jamones Biolcati, el jamón desestabilizador. El embutido que no se come ninguna, que no usa eufemismos, ni te vende un perfil conciliador. Jamones Biolcati, el único jamón que comen los gorilas. ¡Y Carrió! ¿Quién canta esta canción? Green Day es, ¿no? Este es el Bordo. Ah, el Bordo. Entendí, ahora. ¿Cómo le va, Goran? Yo soy Juan Leirado, por si no se acuerdan. Yo, la verdad, te sigo desde Casolerro. ¿Sí? Tengo una remera que dice... ¿Qué dice acá? Panigassi, no me rompa más la bola con Panigassi. No me rompan las pelotas, para vos. Sí, a vos. Para vos que me pediste la remera. Te me has agrandado que puto con dos culos. A propósito, 4373-2839. Esta radio. Le mando un beso grande a la chica que me va a enseñar a operar en radio. Que me va a enseñar a usar el Shockwave y el otro que no me acuerdo cómo se llama. Tiene menos inglés que caballo, Shockwave. El Shockwave. Querrás usar el Windows Messenger. Le mando un besito grande para que se vaya a dormir. ¿Querés llamarla yo con la sección solo? Ella sabe. Ah, está bien, decime. ¿Cómo estás? ¿Cómo eran tanto tiempo? Hace mil años que no te veo, loco. Sí, pero si recuperaste la visión hace como 3 días. Es verdad, tenés toda la razón del mundo. Desde que me operaron la nariz soy otro. Debo reconocer. La verdad que sí. Y las tetas que te pusiste te hacen una diferencia enorme. No, pero las tetas tienen acá abajo una placa que dice homenaje a Guillermo Cherasny. Bueno, eso es lo de menos. Debo reconocer que me cerrotiza un poco. Eso es lo de menos, eso ya lo sabemos. Pero sí quiero mandar un beso grande a Guillermo y a la médica que me operó. A la médica que me operó, la doctora Rímolo. Arrigo Sacchi. A Rímolo, ¿no era? Así que, sí, no, Rímolo me quiso hacer los labios y le salió como el ojete, miró. Así que, ¿ahora tenés los premios del mundial? Algunos, unos premios del mundial, porque estuve viajando por Sudáfrica y observé mucho. ¿Qué observaste? Y algunas cosas que pasaron que... A propósito de... Me pasé en Caparrés, básicamente, en Sudáfrica. A propósito de Sudáfrica, queremos decirle a la gente que no se pierda la posibilidad, llamando al 4373-2839, la semana que viene tenemos confirmados los números para participar por media docena de alfajores de los que va a traer Garcés de Sudáfrica. Y tenemos también el fibrón, que le vamos a hacer llegar a Pozo, a Sudáfrica, para que se pinte la raya del culo de tanto estar sentado en el banco. Tenemos el fibrón que le vamos a llevar a Pozo. Y al otro, Andújar. Andújar sale a elongar, por lo menos. Pozo no. El fibrón que le vamos a llevar a Pozo para que se dibuje la raya, lo tenemos aquí en Santi Sementales. Exactamente. ¿Quieres que te diga las secciones? No puede ser. Hay gente muy boluda en el MCN. ¿Quieres que me digas las secciones? Quiero que me digas los premios que tenés, por favor. Porque no te... Mira, esta vez instrumenté premios locales con el Mundial para darle glamour. No sé si tú sabes. Vamos a ir al premio Caruso Lombardi al Vendehumo. Al Vendehumo del Mundial, obviamente. ¿Qué parece? El Vendehumo del Mundial. ¿Para puedo adivinar? No vas a adivinar. ¿Ya quedó eliminado? No. Y no es un equipo. No es un equipo. ¿Es un tipo? No. ¿Es un dirigente? No. ¿Es Maradona? No. ¿Es un dirigente? No. ¿Es un hincha? No. Tiene un poco de hincha, pero no deberían ser hinchas. ¿Es un técnico? No. ¿Es una barra brava? No. ¿Es Maradona? Hasta mañana. ¿Es Maradona? A los diarios españoles, saludamos al premio Vendehumo. ¿Qué estoy diciendo? El titular de Marca, el diario Marca, el prestigioso. ¿Está bien? El diario Marca, no, el español, puso en tapa el sábado, dijo, no. El árbitro conduce a Argentina a cuartos de final. No es. Pero de tapa. No es un protagonista del mundial, claro. A eso me refiero. Bueno, tratan de serlo, es su título. El árbitro conduce a Argentina a cuartos de final. Después España ganó un partido con un gol en offside. Le expulsan a un jugador a Portugal que ni le tocan. Pero bueno, ahí no pasó nada porque Argentina está enquistado en el poder. Porque después hubo una nota que decía que FIFA prefiere a Alemania e Inglaterra antes que Alemania e Argentina prefiere antes que a Inglaterra y México. Ahora parece que Argentina es una usina de poder. Ahora la FIFA es amiga argentina. Por eso le cobró la final en el 90, el penal a 5 minutos del final, sacar a Maradona en el 94. Están a favor de Argentina, curiosamente. Son amigos del poder. Argentina es amigo del poder, es obvio. Sí, me parece que sí. Y ni hablar del Mundial 2002, ¿no? Porque la Argentina estaba para llegar mucho más lejos y la FIFA le metió a Inglaterra, a Suecia y a Nigeria en el mismo grupo. A ver, todos juntos en el mismo cajón. Exactamente. Y sacaron una manzana podrida, escúchame, había negros ahí. Exactamente. Vamos al premio Rolfi Montenegro, al borrado en los partidos decisivos. Pará. Esto es muy fácil. ¿Es argentina? Nah, no, bueno, en argentino que se borrara tanto como este muchacho. Es italiana. Hay un tipo, proporcionalmente te voy a decir una cosa que es obvia. Proporcionalmente el tipo que más publicidades hizo y menos rindió proporcionalmente. ¿Cuál es? Ya te di. Está ahí nomás Rooney, Cristiano. Sí. Un vendehumazo también, no otro vendehumazo, Cristiano Ronaldo. No había otro que Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, como dice la propaganda. Cristiano Ronaldo, no tengo caspa. Cristiano Ronaldo. Yo fui a la dermatóloga hoy. Es muy importante. Me puso en pelota la dermatóloga y no me culió. Yo prefiero ser Messi y tener caspa, pero jugar al mundial, ¿eh? Sí. Toda la vida, ¿eh? Sí, quiero decir eso nada más. Flaco, y me dio un coso para la cama y me salió como 50 mangos, pero o sea, entre que se toma, el problema de Ronaldo estaba haciendo Cristiano Ronaldo muchas publicidades y no tuvo tiempo entre toma y toma de jugar. Estaba muy ocupado mirándose la pantalla y vos sabés lo exigente que es filmar una película. El problema con Ronaldo fue que tenía muchos así compromisos pautados y no le pidieron la entrevista con anticipación. Le dijeron, ay, Cristiano, hacé algo en el partido. No. Tenés que pedir la cita con mi agente hace 2 meses. Claro. El tipo dice, yo tengo todo pautado. Tengo que acá caerme, acá sacarme la propaganda de Jean Jovers. Es que hay gente que no entiende que hay trámites burocráticos que son insalvables. O sea, hay gente que no entiende, no puede entender. No es fácil llegar a una personalidad. Le tienen que pedir una cita antes. Dijeron que el técnico decía, pero que se no corre. Dice, no, yo tengo pautado que tengo que quedarme media hora parado acá porque tengo una propaganda de gel. A ver, gente. Se queda parrado, medio en la cancha. A ver, gente del pueblo, ¿cuándo podemos entender? ¿Cuándo vamos a entender? A ver, vos querés saludar al cantante de Los Piojos. ¿Qué? ¿Agarrás, caminás por la calle y lo saludás al cantante de Los Piojos? No. No, porque tienes un día privado. ¿Te querés saludar a Gustavo Cordero, el cantante de Bersuit? Te caga trompada. ¿Caminás por la calle? No, tenés que hablar con Santa Blaya antes. Te caga trompada. Entonces, gente, no nos confundamos. Cristiano Ronaldo es un tipo ocupado. No puede andar con boludeces. Y vamos a destacarlo. Deja el mundial con un gol. Hay que decirlo, no es que no hizo nada. Al poderosísimo Corea del Norte. Le hizo el sexto gol a Corea del Norte. Sin él, no hubieran llegado a 7. Exacto, tiene razón. Cuando tiene razón, hay cosas que hay que destacar. Y deja dos misterios todavía, Cristiano Ronaldo. Dos misterios que sin resolver. Uno, incalculable cantidad de helio que se necesitó para inflarlo tanto. La cantidad de helio. Y la temperatura bajo cero de su pecho es un misterio. ¿Cuánto grado bajo cero tiene el pecho? Porque al parecer a Ronaldo no lo inflaron con su carita desde que lo inflaron con helio. Helio Pez. De hecho, Helio Rossi se negó a inflar a Ronaldo. Estaba muy ocupado pegándole a Bianchi. Exactamente. Premio Marcelo Gallardo al mala leche que le pone el grupo en contra al DT. No sé por qué está diciendo eso del muchacho del muñeco. John Terry, No sé por qué está diciendo eso en contra del muñeco, como si alguna selección estuviese dirigida por Montoso Merlo. John Terry, vamos a decirlo, como si comerse a la mujer de un amigo y compañero no fuera suficiente para contribuir a un mal clima de un equipo. Él sí me dijo, bueno, ¿qué puedo hacer? Estoy aburrido en la concentración, ¿qué hago? Voy a llamar a mis compañeros y me tiro en contra del DT. A ver qué puede pasar de esto. Y Capello, sí. Bueno, imagínate, si estando bien con los jugadores no podía hacer que den 3 pases seguidos, imagínate si le ponen en contra. Así aparte que Capello no entendió la mierda, le hablan en inglés. Es más que el sol, traducime esto, la puta que te pido. Traducime esto, pelotuti. Se me va a contar $2 al baño. Y te gana como 15 palos por año, Capello, entonces. Ah, sí. Muy ocupado, dice, me voy a contar $2 al baño. Y se va. No, terrible. Le dejaba al ayudante que gana $300 por mes. Le mandamos un saludo a la gente de Circo del Aire que nos está diciendo que el programa está bueno, no entendemos. Sí, la verdad. Evidentemente no es una chica, porque si fuese una chica se encuentra hablando de fútbol, se pega un embole total. Vamos a la última sección de este programa. Háganos una entrevista un día de estos. Sí, llamaron. Dale teléfono. 4373-2839. Le hacemos una entrevista a cambio de que nos des un 2x1 para las entradas. Esto se llama currar publicidad al aire. A la R. Y al último premio. 2x1 para las entradas del Club del Aire. Repetir el teléfono a esta gente. 4373-2839. Vamos al premio Maradona Riquelme a la guerra de Vedettes. Sería este premio. Y es para Francia. Que Moulin Rouge, un paro de la selección de Francia. Que la verdad, vamos a decir una cosa: Francia no tiene ganas de jugar al mundial. Vamos a decir la verdad. No, ¿viste cuando, estás esperando un recital 2 meses y el día que viene el recital dices, oh, no tengo ganas de ir? A Francia le pasó así. Dije, qué lindo el mundial, qué lindo el mundial. Y justo cuando vayó al mundial dijeron, yo tenía ganas de ir a Cancún. ¿Qué era porque Zidane se retiró hace 4 años? Dijeron, no puedo jugar el mundial sin Zidane. No, mamá, dijeron, no, se le tiramos Zidane. No está, puta madre. ahora vamos a tener que correr. No, esto no es para nosotros. Después bañarnos, con lo que nos cuesta bañarnos. No, si no, aparte lo deja en el banco en Río el técnico. O sea, no tiene mucha noción, ¿no? No, pero los astros le dijeron eso. Los astros le dijeron, consultó el Orangel y le dijo. Ah, cierto que este es el muchacho que dejaba afuera a Trezeguet por el signo, ¿no? Claro. Bueno, igual, vamos a decir la verdad, si el tipo era medio boludo y creía en esas cosas, el destino un poco lo empujó a creer porque encima Trezeguet erró el penal en la final de 2006. Trezeguet erró el penal en la final de 2006, pero el tipo tiene que, ahora se va a agarrar de eso. Sí, bueno, pero también hay que reconocer, yo no creo en eso de que el penal bien pateado siempre es gol, pero Trezeguet pateó un penal bárbaro. O sea, y fueron 9 penales bien pateados que fueron goles, fue 5-4 esa final. Y Trezeguet pateó, sí, o 5-3, pero porque el último Francia no lo llevó a patear. Pero Trezeguet pateó un penal que pegó en el ángulo, picó en la línea, salió. No, no fue mal pateado ese penal. Burro. Ah. Fracasado. Si usted lo dice, Zidane lo hizo pegar en el travesaño, pero entró. Zidane se la cacheteó y le dijo, toma, puto. No sabemos, todavía no se sabe si entró. Fue un golazo, pero todavía no se sabe si entró. Mámame la bufón, le dijo así, mámame la bufón, le dijo. Y sabes qué, no necesito jugar todo el partido, ahora me voy a expulsar, toma, pa. Era una sorpresa. A la gente que le queríamos decir que la chica que va a venir a tocar próximamente iba a tocar una canción que era una sorpresa, pero parece que se está dedicando por el chat de Facebook a decir que no va a tocar esa canción solamente para. ¿Y qué canción? ¿Alguien dijo una canción acá? ¿Alguien habló de una canción? No, ya la teníamos pactada con la artista. Bueno, queremos hablar también. Invitada internacionalmente. Queremos hablar también a Nicolás Anelka. Es una especie. Este pibe Anelka, para quien no te conoce, es como una especie de Araceli González del fútbol. Araceli González, ¿cuántos éxitos le conocen en Talencia Mazano? Uno. Nano. La verdad, el don de rock, te digo más Nano. O menos. Nano, ahí está, uno. Después, ¿cuántas veces derrapó, más o menos? Pará, Nano. 15 programas fue que fracasaron. Bueno, Anelka es lo mismo. Nano, Carola Cassini. Pero qué éxito, ¿no? Eso no fue éxito. No, por eso estoy hablando de los derrapes. Anelka, vamos a decir. Anelka, ¿cuántos clubes jugó bien? Uno, más o menos, jugó bien. ¿Cuántos jugó bien? Después robó Real Madrid, Chelsea, todo. Este tipo que tiene nombre y va por todos lados y dice, Anelka, mierda. Pero no jugó nunca bien. Un tipo con la chapa y el tipo dice, no hay bueno en el jacuzzi, yo me voy del mundial. Ah, soy un tipo capaz de abandonar del mundial. Encima el problema fue que en el entretiempo de un partido le dijo. Acá hay una persona que está pidiendo que le mandemos un saludo a Turro. Te mando Turro. Ah, Turro. Te digo que sos una forra, mirá que te Turro. Te mando un saludo, soy. Turro. Mirá que forro que soy. Rodríguez te llama de apellido blanca. Ubicate. Nosotros saludamos gente con apellidos raros, como Buchones, por ejemplo. Claro, eso no es un apellido. Es un adjetivo calificativo. Es una burla del apellido, mirá, vos vas a entender. Por favor, esto se llama improvisar el programa en vivo. Exactamente. Está bien, está bien. El problema con Anelka, que en el tiempo le dijo al técnico, sus hijo de puta, le dijo así al técnico, pero ¿qué pasó? El técnico dijo, corre, negro de mierda. El otro dijo, sos hijo de puta. Y el otro dijo, ¿crees que es hijo de puta a mí? Ese es gitano, ¿no? Esa es una mierda. Y ahí siempre la xenofobia, el problemita de Francia que. ¿Quién vas a decir sucio a mí si el otro es gitano? Le dijo. El otro es el gitano. Vino. Yo estoy gitano, pero tengo ciudadanía, le dice el otro. Y ahí el otro dice: mira lo este que es marfileño, negro de mierda. Mira este. Y así se agarran a trompada. ¿Cómo querés ganar así? ¿A quién no sabe? Descubrí quién fue el árabe que te quemó el coche. Le dijeron a la derecha. ¿Quién fue el turco? Ahora sí. Voy a parar a los pibes. Paranos a todos y fíjate que este era el animal grande. Gil. Le dice. Y también le dice: voy a parar a todos los pibes. Y uno le dice: pero pelotudo, pero el horóscopo, el más joven que convocaste, tiene 24 años. ¿Qué pibe, pelotudo? Le mandamos un saludo a Andrés Cabeza Garrido que nos está escuchando de Santiago, Chile. Un abrazo para el chileno. Un beso grande al chileno y a Macarena. El chileno con el pecho más caliente que conozco, Y a Macarena, la novia, que seguramente. Lo cual no es muy difícil de ver. No nos está escuchando porque está en la cocina, cocinándole. Así que. Un saludo a la señora Liana Rodríguez, que le queremos saludar porque me encanta porque un compañero mío la barrea y después se la agarra conmigo. Un abrazo. La magia del éter, la radio. Y a propósito, por si no habías entendido quién era quién. Claro, el formal. Claro, porque pasa así: el que tiene voz de tu compañero de la facultad y que no te barrió, ese es tu compañero de facultad. El que te barrió y no tiene voz de tu compañero de la facultad, ese no es. Quedó más o menos establecido, ahí está. Igual se desconectó y se volvió a conectar, solo no escucha nada, no importa. Está bien. Ganando amigos, se llama esta sección. Nos importa un carajo, total, el cuatrimestre ya termina. A menos que sea una materia anual y te la tengas que bancar al lado todo. Tengo una cuatrimestral, pero la tengo en anual. ¿Eh? Saludo, ¿eh? Oh, bueno. Ya cerradito despidiéndose porque yo no estoy contratado para más de una sección, ¿eh? Mirá que 12 y 10 y empezamos como 12 y 20. Y esta gente es Circo del Aire, digamos, ¿nos iba a llamar? ¿O estamos haciendo Circo chulo? Del Aire, 4373-2839. Si tenemos un 2x1 te hacemos la entrevista que se te cante. ¿Tenés alguien gracioso para mandarnos, pero no tan gracioso como nosotros? En 2 minutos empezamos a desprestigiarlo, si no llama, ¿eh? Exactamente, en 2 minutos empezamos con que la calle Ferrari es intransitable porque está llena de pungas. Sí, además de que venden leche podrida a las escuelas. Como Belgrano y Sarmiento, sí. Vendían leche podrida a las escuelas. Totalmente. Y como Clarín, que vende carne podrida a todos los consumidores de pescado podrido. La Nación, escúchame. Así que, fíjate. La Nación que usa plena solicitada una nota diciendo: cada vez más gente se opone al matrimonio gay, y te da fundamento y te dice: y hay una voz disidente a favor, como uno a favor. Sí. Yo, todo lo que conozco está a favor, pero en La Nación encuentro todo lo que está en contra del matrimonio gay. Es una cosa, un hallazgo periodístico, obviamente. Exactamente. Así que, Circo del Aire, en cualquier momento te vamos a empezar a decir que vos estás vendiendo clown podrido. Obviamente, sabemos todos que el Circo del Aire a los clowns les pagan negro. Totalmente. Blanquea los trabajadores, la, Circo del Aire. Sí, la nueva craft del gremio. 4373-2839. Circo del Aire les paga media jornada. Para media jornada les da 15 minutos de almuerzo. Y a los que hacen equilibristas, los que están en la soga, los hacen comer arriba de la soga mientras entrenan. No los deja bajar. Para, porque tenemos un problema acá. Hay gente que todavía nos escucha con Windows, reproductor de Windows Media. Ah, pobre. Mandar un saludo al Tyrannosaurus Rex que tenés al lado. Perdón. Esto se llama Radio Verdad, ¿eh? Radio en vivo. Sí, te mandamos un saludo a vos, al Tyrannosaurus Rex y a tu abuelo, que seguramente es quien está manejando la máquina de escribir con conexión Wi-Fi. Esta tecnología está de punta, ¿eh? Me acabo de pegar... De punta, pero solo la punta, porque si no duele. Me acabo de pegar la nieta contra el nudillo y me está doliendo de una manera terrible. Eso te pasa a perder una nariz de 2 metros. Bueno, nos vamos a ir y vamos a volver. En el interín, nos vamos a ir y vamos a volver. O sea, pasa una canción, volvemos, cerramos y nos vamos. Cuando no... Entre que pasa la canción, cerramos y nos vamos. Hola. Nos pueden llamar al 4373-2839. Y decirnos si prefieren a Juan Leirado, a Juan Cruz Bordeaux. O a Juan Cruz Bordeaux. Nos sale real por hacerla. Pero yo soy ruso, pero para la real. Semana que viene va a estar conduciendo Centicimetales. El Chaucha Bianco. Sí, ¿no? Así que. Voy a preparar el diccionario. Bianco, sí. Castellano Bianco. Exactamente. Nos vamos a un tema y después volvemos y nos retiramos. Mientras tanto, 4373. Nos retiramos con dignidad, no como el Leto Alonso. Exactamente. Thank you. Esta propaganda está basada en un caso real. Che, ¿viste el gol de Vélez ayer? Terrible la patada de Arribey. Sí, lo mataron al arquero, lo sacaron en camilla. Qué como la fanaron Huracán ese partido. Sí. ¡Pero mirá qué culo! Sentirse mentales. Hablamos como vos. ¿Perdón? ¿Cómo estás, querido? ¿Cómo le va, señora? Hola. ¿Cómo anda, Kaiser? Muchas gracias por saludarme así. ¿Cómo te va? No me gusta esa mirada, ¿eh? A mí no me gusta esa mirada. ¿Qué está hablando esa chica? ¿Cómo se llama ese programa de internet? Se llama... A mí no me gusta. Reproductor de Windows Media. Yo interrumpo mucho a la gente, ¿eh? ¿Cómo? Yo interrumpo mucho a la gente. Reproductor de Windows Media. Sí, en mi programa, cuando venís a almorzar mi programa, yo soy así. Interrumpo a la gente. Usted cuídate y querete, porque si te ven mal, te maltratan. Perdón, no tengo nada que decirle. Esa luz ahí no, demasiado esfuerzo, carajo, mierda, No tengo nada que decirle. Usted siempre tiene razón. Estamos acá. Yo soy Juan Leirado. Una cosa, estamos despidiendo. Juan Leirado, me gustaste mucho con Roxy, Sí. Con Mercedes Morán, me gustaba mucho ese papel, La gran Dominici le gustaba. Me gustaba mucho ese papel. Después te perdí el rastro, Juan Leirado. Tendrías que volver a Polka, Podría volver a Polka. Juan Leirado, te digo una cosa. Yo soy una persona... Soy una mujer grande. Pero yo que tengo más de 80 años, que tengo 40 años de trayectoria, yo no uso el Windows Media Player, ¿No? No. Yo te uso el reproductor nuevo. Es una mujer del siglo XXI. ¿Y usted escucha el chat audio o el WinApp? Yo soy una mujer del siglo XXI. Último modelo. Yo soy una mujer. Yo llamo a mi sobrino, a mi nieto, a Nachito. Le digo, Nachito, instálame los programas que corresponden. Yo no quiero Windows Media. No, me parece... Llamo a Rosa, mi empleada, y le digo, no, sacame Windows Media. Me parece muy bien porque te aparecen todas esas imágenes lisérgicas. Yo le digo a mi nieto, entra a Taring y busca los programas. Yo soy una abuela moderna. Sí, es verdad. Y tengo mis joyas en Leiva Joyas. ¿Tiene usted? Corrientes 3124, teléfono 4749-7272. ¿Tiene, mi joyero de confianza. ¿Tiene usted, cómo se llama? Cuenta en Taringa, Daniel Alberto Pasarela, que está con nosotros. Tengo una cuenta en Taringa, carajo mierda. Carajo mierda, carajo mierda 001. Sí, no, tuve que poner carajo mierda todo junto porque había carajo mierda con guión en el medio. Estaba ocupado, sí. Yo le dije, mira, soy Daniel Alberto Pasarela. No me dieron bola, no, está bien. No respetan la trayectoria. Tengo cuántos Martín Fierro tengo. ¿Cuántos? 10 tengo. Ah, sí, el de platino. Yo gané el de platino. Me lo dio Andino. Un rico chico Andino. Me acuerdo. Hincha de Racing, Andino. ¿Hincha de Racing como yo? ¿Academia? Yo soy hincha de Racing. Yo soy hincha. Siempre. Me beso el anillo. Tienes razón. Siempre me beso el anillo. Miren. Sí. Para que aprendan, Racing tiene mucho Martín Fierro para darnos. Tiene un Oscar. No lo sabíamos, era lo que iba a decir. No lo sabíamos, yo soy de Racing. Guillermo Francella ganó el Oscar siendo hincha de Racing. Y cuando hablo de Racing me emociono mucho. Y cuando digo Villa Cañas me pongo de pie, ¿eh? Villa Cañas. Ay, me dolió un poco la asiática. Nos vamos a ir despidiendo, ¿le parece, Daniel? Sí, le mando a todos los oyentes un gran saludo. Cuando yo le digo Daniel, ¿a usted le recuerda algo? Y un poco me retrotea, un poco de dolor me da. Porque... Ese hijo de puta era mi marido, yo lo quería. Yo lo lloré mucho. Y ese otro hijo de puta también era su hijo. Me engañé. Mi hijo me salió puto, la verdad. Pero yo lo supe perdonar. La verdad, supe perdonar. Yo perdono mucho. Soy una dama que ha soportado mucho. Tuve una sobrina que la secuestró a la AAA. Y yo lo estuve guardando mucho tiempo. Y yo soy una persona que aguanta mucho. Estuve muy distraída preguntándole a Silvana Suárez. ¿Por qué se exponen los medios? No podía contarlo en la AAA. ¿Usted cree que Cecilia Milone estaba muy politizada porque hablaba mal de la dictadura? Cecilia Rosetto era, ¿eh? Ahora Cecilia Milone. Cecilia Rosetto era. Qué mal informado que estás, Juancito Leirado. Ay. Si te ven mal, te maltratan. Me parece que Cecilia Milone no puede... Pero estamos seguros que era Cecilia Rosetto. Yo le decía a Cecilia Rosetto muy de izquierda, muy... Pasó de moda eso, Cecilia. Se vino el sordaje, pero ya pasó de moda eso. Pero a su nieta la secuestraron, a su sobrina la secuestraron. La triple A, sí, bueno, algo habrá hecho. Yo no me quiero meter, pero ella algo habrá hecho. Ella, en esa época, el señor Aguindegui no se metía con cualquiera. No. La dictadura sabía quién agarrar. No. ¿Usted dice? Hecho. Sí, por algo, escúcheme, hay videos de la época de mis almuerzos. Y la gente decía, qué bien este gobierno, qué bien. La campaña anti-Argentina, sí, es verdad. Claudio Lebrino diciendo, el mundo vende asientos. Sí. Mundo de 30 asientos y 30.000 desaparecidos. ¿Ah? Cuando tiene razón, tiene razón. Nos vamos a ir a la reputísima madre que nos parió. Exactamente. ¿Le parece bien? Exactamente. Modera el lenguaje, querido. Hay que hablar más solamente en las pausas, cuando te graba Chiche Hellblue. Le vamos a mandar un saludo grande a todos aquellos que nos escucharon y a aquellos que no nos escucharon. También le vamos a mandar un saludo grande por medio de quienes nos escucharon. El público se renueva, ¿eh? El público se renueva. El público se renueva, como el aire, como la luz y como los reproductores de sonido de las máquinas. Exactamente, taringa.com. Taringa.net. Taringa.net, querida. Taringa.net. Te haces una cuentita y te bajás los programas necesarios para escuchar Sentimentales. Yo no te voy a decir mi edad porque soy una dama, pero yo tengo unos cuantos años. Yo entro en Taringa. Tampoco me digas la edad de... Modernizate, por favor. Tampoco me digas la edad de... Perdón, hubo un error de guión. Hay que modernizarse, querido. Yo no soy como... Yo no era antes. Antes no sabía nada de computación, ¿no? Hice un curso de Word por la Nación. ¿Así? Me veían los pasículos, yo los leía todo y aprendí. 4373-2839. Tenemos un minuto más para ver si alguien se digna a marcar. 4373-2839. Está muy complicado los teléfonos de ahora. El teléfono a disco era otra cosa. Sí, es verdad. Era otra época. Otra Argentina, había otros gobernantes. No había gobernantes de izquierda se como ahora. Se sube a la cabeza. No, ahora. Pero usted en su momento. Los montaneros ahora. Celebró el zurdaje. Más allá de haberse abrazado con Videla. Me parece pintoresca, nada más. Yo me sigo solidarizando con la señora Ernestina Herrera de Noble. Sí. Yo me solidarizo con la señora Ernestina Herrera de Noble. Sí, pero sí. ¿Quién no? Escúcheme, yo leí Clarín. Y dice, trato vejatorio a sus hijos. Trato vejatorio. ¿Qué significa trato vejatorio? Los ha maltratado. De vieja. Yo entiendo de vejación, yo estoy de vejación. ¿Usted siente que es una vejación? Cada vez que voy al ginecólogo me siento vejada, yo sí. Siento muchas cosas en el ginecólogo, pero es entendible, pero a la vez yo me pregunto de don Daniel. ¿Usted realmente cree que es tan vejatorio el trato o hay que digamos llevar adelante la investigación? No, hay que cerrar las heridas del pasado. Querido, hay que mirar adelante. ¿Ah? ¿Usted realmente cree que solamente se trata de mirar hacia adelante? Hay que mirar hacia adelante, querido. Ya pasó. Los montoneros son resentidos, bien resentidos, ¿no? Hay que mirar para adelante, querido. Ya está. Mis almuerzos yo invito a toda clase de gente. Invito a Chiche Hellblue, que me ha maltratado mucho. Escúcheme, yo le invito a Chiche Hellblue. Yo le invito. Sí. Yo no sé qué pasa. Pero usted tengo sabe memoria. Que Chiche Hellblue yo tengo memoria, pero... muchas veces maltrata solamente para... Yo tengo memoria. Para... Yo me acuerdo, pero sin embargo yo le invito a Chiche, Yo soy buena, yo soy distinta. ¿Y no le parece que muchas veces Chiche Hellblue maltrata solamente para obtener rating? Puede ser. La verdad, no sé. Vamos siendo querido, yo soy una mujer grande, no puedo retener líquidos. Así que voy y compra lo mismo chino que voy, easy. Sí. Por favor, querido. Con la diferencia que a mí no me conoce nadie y a él lo conoce todo el mundo. Oh, más o menos, no te creas. No solo eso. Le contaba recién acá al chino que nos opera, que no tiene ningún supermercado, que un día estoy... ¿Qué pintoresco tiene un volviendo chino? Volviendo del laburo en el 152. Me gusta que son de razas, pero el chino no tiene que estar al aire, ¿no? La rubia que soy yo tiene que estar al aire, ¿no? Volviendo del 152 del trabajo, me quedo dormido así, cuando me despierto lo tengo el boy al lado. Me dice, hola. Yo digo, hola, y me quedé durito. Pero no por el pase que me había pegado, sino porque me había quedado. Estabas duro mucho antes, vos. Creyé. Exactamente. Estabas duro mucho antes. Así que. Sí. Me quedé mirando al chabón como diciendo: vos, flaco, no tendrías que estar trabajando en la chata de caramelo. ¿Y la diferencia qué, querido? Demasiado forzado, carajo, mierda, ¿eh? Que salga bien el programa. Por favor, ¿eh? Así que sí, el Goy es un. Es un pelotudo que llama al sabor. Es un vecino más. ¿Hay un pelotudo que llama al programa? ¿Hay una pelotuda? ¿Hay alguien? No. Evidentemente parece que nadie nos quiere llamar. No es el teléfono ruso. Así que mañana vamos a tratar de escuchar a Calzón Quitado, que va a estar invitado el Goyo Galde. ¿Vamos a escuchar ese programa? ¿Eh? ¿Vas a escuchar ese programa? Sí, sobre todo... ¿Por una chica del interior? Sobre todo si se quita el calzón. Por una coterránea del Goy. Del Goy. ¿Mendocino ese chico? No, me gusta mucho el interior, pero la verdad que... No. Queremos preguntarle a alguna de las conductoras de Calzón Quitado si nos puede llamar y contar o decirnos si el Goy mañana va a cantar algo. Tipo, ¿Puede ser que estas chicas nos van a llamar al aire ahora? No. Bueno, no estamos para recibir llamados, querido. Tenemos que ir yendo ya. Hay que entregar el programa. Hay que entregar el programa nada más. Bueno, nos vamos. Le mandamos un saludo grande a toda nuestra audiencia. Le mandamos un saludo grande a toda la audiencia de Radio Quasar. Radio Quasar. Son mucha gente, mucha gente. La mejor radio. A mí me dispara la gente por la calle y no todos me piden monedas. Hay gente que me dice, ¿te escuchas Radio Quasar? Yo le digo, mire vos. Pobre de vos. Nada más. A mí, no, mire, me pasa. Diciendo, mire vos. Lo que pasa es que ahora que me operé la nieta, por ahí tengo otra voz. O tengo la misma voz de pelotudo de siempre. Se hace lo que se puede, querido. Nos vamos a ir yendo. Le entregamos el programa al operador. Ahora viene. Porque el banquete que acumen no viene más. Ahora viene la señal de ajuste. ¿Es verdad que haces un show de stand-up de media hora ahora, querido? ¿Es verdad? Es verdad que ahora ponen monólogo de Facundo Creus durante toda la noche. ¿Es verdad que se quiere asegurar de que nadie quede escuchando y ponen a Facundo Creus haciendo monólogos? ¿Para que nadie se quede? ¿Es verdad? ¿Para vaciar los oyentes? ¿Es verdad que ahora esa transmisión en vivo de The Cavern? ¿Los viernes a la noche y transmisión en vivo de The Cavern? No, eso no es cierto. Contame, querido, ¿es verdad que van a hacer eso y después va a pasar la síndico Ripoll y va a decir Radio Quasar ha dejado de existir? ¿Va a pasar eso? Van a poner los monólogos y la radio desaparece, querido. Yo he visto muchas cosas en mi carrera, ¿eh? Sí, y me dijeron que a partir de eso a radio, la radio, ¿cómo se llama? ¿La radio homosexual? No te sé decir, querido, radio... yo apoyo a los homosexuales radio sin comprometerme, sin comprometerme. Radio Sónica le van a decir Madre de Plaza de Mayo porque tiene una hija desaparecida. Y con este... No vamos a ir a la mierda. Por favor, no hay que hacer chiste con eso. Yo tengo una sobrina que la secuestró a AAA. Tuve 30 años sin decirlo, pero yo sufrí mucho. Sufrí mucho. Lo disimulaba haciendo almuerzos muy cómplices con la dictadura, pero yo sufrí mucho. Creo que lo sepas. Bueno, nos vamos. Les mandamos un saludo a todos. Adiós. Chau, chau. Chau. ¡Qué barbaridad! ¡Esa penca de mierda! Este tipo que me arruinó un año de trabajo. Tengo que apretar un botón que tenía que apretar. ¡Ah! ¡Maldito! ¡No te pasa como vos, chica! ¡Muchas gracias! ¡Sin más! ¡Cuidan con la salud de Google! ¡Ustedes creen que tú no tienes esfuerzo bajo, carajo, mierda! ¡Bueno, cómo estás! ¡Bien! ¡No puedes moverme! ¡No puedes! No puedo, le juro que no puedo. A ver, voy a intentar. Un momentito. Esperen con paciencia, por favor, con esta cámara. No, corto. Así yo no. Así no. De perfil allá, no. No me gusta. Le toque el pelo, por favor, no me gusta. Si es en una hora acá, que es una mujer grande, no puede estar aquí. ¡Adiós, Bertín! ¡No! ¿Me arregla esto, por favor? ¿No hay peinadora? ¡Ay, otra lucha! ¡Qué horror! Vamos, gracias. Eso sí. Si querés, no lo hacemos. Esto va a ser. Si querés, no lo hacemos. Es que yo estaba segura. Dije, le va a pasar algo. Ya de entrada se pasó la cámara. Ya de entrada, ta-ta-ta-ta-ta, corte, salió mal. Después resulta que no le graba. ¿Qué es lo que está tomando el pelo? ¿Qué te pones en este estado? Oh, mierda.